Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están en casa? ¿Ya están planeando qué vamos a hacer este fin de semana largo para disfrutarlo en familia o con amigos? Espero que sí. Acá estamos en el tercer programa de SOS Mujer desde Radio Symphony, la 91.3 para toda Zona Norte y también, ¿por qué no?, que nos escuchen a través de la web. Nuestros contactos en Facebook son SOS Mujer y tenemos un blog que ahí subimos todos los programas desde que comenzó SOS Mujer, que se llama www.radiososmujer.blogspot.com. Bueno, hoy tenemos pensados unas 13 grados de mínima y unos 23 de máxima, según el meteorólogo oficial, y hay un 70% de humedad. Qué calorcete, ¿no? Está como todo pegajoso. Pero bueno, vamos a empezar ya entonces con las fotos del día, ¿les parece? Vamos a empezar con una noticia medio bajón. Pero bueno, después el programa va a tener cosas más positivas para compartir con ustedes y no bajonearnos un día viernes, ¿por qué no, no? Bueno, la primera noticia que trajimos dice así. Se hizo un juicio a un juez por un polémico caso de violencia de género. El juez pampeano Carlos Flores enfrentará desde hoy un jury, el primero en el país, por un caso de violencia de género por otorgar un avenimiento a Marcelo Tomaselli por la violación de su pareja Carla Figueroa. Por ese perdón, Tomaselli se casó con Carla mientras estaba en la cárcel. Salió en libertad el 2 de diciembre de 2011 y una semana después la asesinó de 15 puñaladas. O sea, le pidió perdón de que lo haya maltratado y cuando sale de prisión por ese perdón la mató con 15 puñaladas, la verdad. El caso ocurrió en General Pico, pero provocó una conmoción en la temática de género en el país. Por la muerte de Carla Figueroa, el Congreso eliminó la figura del avenimiento del Código Penal en marzo. Así que bueno, dentro de todas las pálidas, algo bueno para mejorar esta situación. Y en junio, Tomaselli fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. El próximo martes se escuchará el fallo del jury que destituirá a Flores. Actualmente está suspendido en sus funciones. Esperemos que estos casos de injusticia sigan así, aplicando la ley a los que se lo merecen, ¿no? Violencia de género sin freno, dos nuevos casos. Una mujer murió de un hachazo y otra fue herida de una puñalada. Una mujer fue asesinada y otra resultó gravemente herida. Ese fue el trágico saldo de otros dos casos que volvieron a reavivar el flagelo de la violencia de género en el país. El caso fatal tuvo lugar en la provincia de Santa Fe. Una mujer de 36 años fue asesinada de un hachazo en la cabeza por su expareja, quien luego se quitó la vida. Por otro lado, en San Luis, una mujer fue apuñalada por su exmarido dentro de un juzgado de la familia de San Luis. Debió ser hospitalizada y el atacante quedó detenido. La verdad que cuando yo tenía estas noticias para traerles, juro que las leí y decía, esto es novela, no puede ser que esté sucediendo. Y esto cada vez se escucha más y más y más sobre estos casos que son terribles. Entonces, ya que estamos tocando esto algo negativo, traemos una información plus para estas noticias. ¿Y cuáles son? Que se cumplen ya 10 años de la desaparición de Marita Verón, una joven argentina de la provincia de Tucumán, que fue secuestrada el 3 de abril del 2002 a los 23 años. Recordemos que a raíz de su desaparición, su madre, Susana Trimarco, emprendió una incansable lucha para encontrarla con vida. Y gracias a su trabajo de investigación, salió a la luz una importante red de prostitución que abarca el norte argentino. Sus hallazgos pusieron al descubierto a la cúpula de la policía en provincias como La Rioja y Tucumán, por el ocultamiento de pruebas y su vinculación con el caso. Hoy funciona la Fundación María de los Ángeles Verón, que ayuda a centenares de víctimas de trata que gracias a Trimarco pudieron regresar a sus hogares. ¿Y cómo está el tema de la violencia de género en la ley? No queremos dejar de pasar algunos datos estadísticos referidos al femicidio en la Argentina, que esperamos que muy pronto se pueda tratar en el Congreso para que haya una sanción efectiva para los agresores. Del informe de investigación sobre femicidios en Argentina, elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Maricel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, se destacaron los siguientes resultados. Hubieron 119 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 femicidios vinculados con hombres y niños, 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género, víctimas colaterales del femicidio. Con este informe de investigación estamos solicitando y remarcando la necesidad de que incorporen en el Código Penal la figura del femicidio como una figura de penal autónoma. Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarias. Adhesión de todas las provincias de la ley número 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Ojalá que esto se cumpla, ¿verdad? Y bueno, avanza el femicidio entonces en el Senado. El femicidio tiene dictamen en el Senado y es inminente su tratamiento en el recinto. El proyecto, aprobado por unanimidad en diputados el pasado 18 de abril, sufrió modificaciones, por lo que tras su aprobación en el Senado deberá volver a la Cámara Baja. Se le daría prisión perpetua al hombre que mate a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediara una violencia de género. Por primera vez emitió dictamen la banca de la mujer. Y ahora, para extendernos un poquito, te traje una noticia que me pareció fabulosa. La mayoría de los usuarios vigilan a sus ex por Facebook. Un sondeo revela que el 88% de las parejas que terminan una relación suelen vigilar a su antigua pareja en las redes sociales. En la mayoría de los casos, al cabo de un rompimiento, el primer impulso es indagar sobre la vida de la expareja, luego de su nuevo enamorado, y al final borrar las fotografías de tiempos mejores. Quería saber cómo la depresión post-ruptura se relaciona con el uso del Facebook, dijo Verónica Lucas, la autora del estudio. La candidata a posgrado de Western University descubrió que el 88% de los internautas están pendientes de sus exparejas por Facebook. En su tesis, Lee Kang realizó un sondeo entre hombres y mujeres de entre 18 y 35 años y una serie de entrevistas a personas de entre 21 a 39 años. Su característica en común era una ruptura en los últimos 12 meses. Entre los resultados de este análisis se detalla que el 48% de las personas que terminan una relación siguen siendo amigos de su ex en Facebook. De los usuarios entrevistados, el 64% admiten releer y analizar mensajes antiguos intercambiados con su pareja. Más del 70% no solo admitió espiar en el perfil de su ex, sino que usaron la cuenta de un amigo en común para hacerlo. En alguno de los casos, incluso accedieron a redes sociales usando los datos del mencionado amigo. Un 74% de los internautas entrevistados revisaron el perfil de la nueva pareja de su ex o de quien creen que pudiera serlo. Mientras que el 31% admitió haber publicado fotografías para darle celos a su ex, basados en la lógica suposición de que ellos también los espían, el 52% sintieron celos de una fotografía publicada por su antigua pareja. El 33% admitió haber publicado una frase o una letra musical sobre sus exparejas en su estatus. En tanto, el 50% borró fotografías tomadas con su expareja de su perfil en Facebook. Para muchos, la solución podría ser borrar a tu ex de tu cuenta, pero según el análisis de Lucas no es tan fácil. Borrar parecería realmente ser efectivo, pero depende qué tan severo es tu comportamiento de espía. Una investigación similar de la Universidad de Guelph en Canadá reveló que navegar en Facebook puede aumentar los celos de las personas, ya que a través de esta red social la gente puede buscar o mantener contacto con sus exparejas. ¿Y ustedes en casa? ¿Les ha pasado algo parecido? Primer trasplante de útero de madre a hija. Dos jóvenes suecas recibieron los órganos de sus madres, que los donaron para que pudieran quedar embarazadas. En 2 años podrán gestar a sus propios hijos. En las intervenciones, que se desarrollaron sin complicaciones, participaron más de 10 cirujanos. Según otro médico del equipo, Michael Olusson, el riesgo de rechazo del útero será en principio el mismo que el de cualquier otro órgano, en torno a un 20%. Un desesperado pedido de ayuda por YouTube. Una mujer subió una foto en la que denuncia las agresiones de su pareja. ¿Cómo está ayudando las redes sociales a sacar a luz cosas que no nos animamos a contar? Cosas que suceden y que no se enteraban antes, ¿no? ¿No piensan cómo eran antes? ¿Qué incomunicación que había? Un pedido de socorro. Así calificó Zulma Abadala al video que subió el lunes a YouTube. En él la mujer cuenta el drama que vive por las constantes agresiones de su exnovio y la falta de respuestas. Pide ayuda y dice que tiene mucho miedo. En apenas 1 minuto y medio, Zulma hace un repaso del infierno que vive. Me llamo Zulma Abadala, soy madre de un bebé de 3 años, vivo con mi madre, que es cardíaca, mi papá, mi hermano y mi abuelo. Empieza. Para agregar enseguida que toda su familia vive un infierno, del que responsabiliza a su exnovio Richard Pintos. Es un hombre peligroso. Me golpeó, me fracturó un dedo. Cuando logré dejarlo, golpeó a mi papá. Me secuestró con mi hijo y trata de llevarse a mi hijo del jardín, aunque no es el padre, relata. Zulma termina pidiendo socorro a toda la sociedad. Mi bebé y mi familia pueden morir. ¡Qué horror! Bueno, pero nos vamos ahora ya a un temita y venimos acá en el segundo bloque con más SOS Mujer. Pero me voy a despedir con una pequeña frase, que está muy buena. Dice, se aprende a hablar hablando, a estudiar estudiando, a trabajar trabajando, y de igual forma se aprende a amar amando. De San Francisco de Sales. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar. desespera. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, te queda mucho por andar tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sácalo todo pa' afuera. Conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, y seguimos acá en SOS Mujer, en el segundo bloque del tercer programa en Symphony. Bueno, y ahora vamos a tener a una entrevistada especial. Especial porque es una actriz cómica argentina top, una genia. Se llama Liliana Pécora. Ella, después de haber transitado por más de 7 años en el espectáculo unipersonal Mujeres de 50, basado en el libro homónimo de Hilda Levy y Daniela C. Di Segni, con gran éxito de crítica y público, Liliana Pécora se atreve a superar la década y estrena de Hilda Levy Mujeres de 60, con una adaptación teatral propia como la hizo con Mujeres de 50. La obra es un profundo y agudo y divertido relato de la fascinante psicología femenina. Refleja con mucho humor las distintas situaciones vividas por las mujeres de 60. Lili, ¿estás por ahí? Por acá. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, gracias por estar de nuevo en SOS Mujer. Sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué no les contás a nuestros oyentes de Zona Norte, principalmente, de qué trata esta obra Mujeres de 60? Bueno, es la vida de una mujer de 60... las que anden transitando o estén por transitar ya dentro de muy poco sabrán que, bueno, por lo general una mujer de 60 tiene hijos, tiene nietos, tiene padres grandes, entonces tiene amigos, y todos estos personajes aparecen en la obra. No solamente se habla sobre lo que sucede a los 60 años, sino también lo que sucede, lo que le pasa a las hijas, lo que le pasa a la madre, o sea que es todo el contexto que la rodea a una mujer de 60 años. Por eso hago 10 personajes que van desde los 25 hasta los 85 años. Claro, y vos interpretás a esas 10 personas sola. Hago las 10 personas con solamente cambiar el tono de voz y mi actitud corporal. Exacto. No tengo cambio de voz. ¿Te acordás que te fui a ver, Lili, no? Me parece que te acordás que te fui a ver. Sí. Yo no puedo creer cómo podés hacer 10 personajes diferentes sola. Les quiero decir al público que vaya, porque es genial cómo lo haces. Yo no sé cómo haces. Tenés mucha... O sea, ¿cuándo aprendiste a hacer este tipo de teatro? Mira, te soy sincera. Hay cosas que no se aprenden, hay cosas que se traen. Esto es una facilidad que yo fui descubriendo en mis casi 40 años que llevo como actriz. ¿40? Y bueno, la fui desarrollando. Cuando uno va encontrando que tiene un talento, lo tiene que desarrollar. Y bueno, yo fui desarrollando esto que me daba cuenta que me salía con facilidad, y que es el cambiar, lo que se llama el quiebre, pasar de uno a otro. Quebrar quiere decir en teatro dar un giro y me transformo en otra persona. Claro. Y yo, otra cosa que es como que tengo intriga, ¿cómo puedes hacer esta misma obra de comedia tantas veces y que te salga siempre bien? O sea, ¿cómo haces para llevar el humor... mantener ese humor tantas veces, ¿no? Porque ha sido de gran éxito esta obra Mujeres de 60, y yo te vi el año pasado, ponele, y ya seguís teniendo éxito y seguís haciendo la misma obra. ¿Cómo haces para llevar el humor tantas veces? Mira, primero y principal, el humor se puede llevar en la medida que uno lo esté disfrutando, y yo lo disfruto muchísimo esto que hago. Y segundo, que bueno, al venir la gente a ver el espectáculo, eso me hace muy feliz. Y si viene gente a ver el espectáculo, es porque evidentemente uno está haciendo algo que tiene que ver con la realidad absoluta. Y lo que la gente viene a ver es la realidad de las mujeres. entonces por eso viene tanto público, porque funciona el boca a boca, la gente sale y dice, ay, anda a verla porque es la vida nuestra, es esto, es lo otro, ay, eso se parece a vos, eso se igualiza a vos, se dicen las mujeres cuando están sentadas, porque cada una se va a identificar con una más que con otra. Exactamente, y vos pensás que esto de Mujeres de 60 está enfocado a la cultura argentina, de la mujer de la cultura argentina, o sucede también... estas características de las mujeres de 60 de otras culturas también. Todas. De todas. Todas. Por supuesto que hay culturas que son muy diferentes, qué sé yo, de repente una tribu, de repente en Arabia, donde la mujer está totalmente sometida, pero hablemos de una cultura occidental, o dentro de Oriente, digamos, con libertad, donde la mujer pueda hablar, pueda trabajar, pueda salir, pueda opinar, nos pasa a todos. Claro. Nos pasa a todos, absolutamente a todos. Lili, y qué bueno esto, eso que está bueno de reírse de uno mismo, de las cosas que nos pasan, que por ahí nos angustian un poco, nos dan tristeza, pero sin embargo cuando te vemos a vos interpretando aquello que nos hace doler o tener tristeza, es como que resurge la risa, y qué bueno que es reírse, ¿no?, de las cosas negativas también, ¿no? Es la única manera de poder sobrevivir, porque si uno se queda permanentemente dándose con un látigo, con las cosas que nos faltan, con los problemas que tenemos, así estamos de enfermos. Exactamente. La enfermedad surge de la mente, de cómo te sientas. Por eso yo elegí el camino del buen humor, por eso me dedico a dar talleres de la risa, por eso difundo y hago obras de teatro de humor, porque yo quiero que la gente se ría, porque la risa es sanadora. Y entonces, dicen que la risa, claro, sana. Es sanadora totalmente. Sí. Y reírse de uno mismo es la primer cura. Sí. Primer cura. La gente se cree que siendo seria va a ser más importante, va a ser más inteligente, va a ser más profunda, va a tratar los problemas con mayor seriedad, y la seriedad no pasa por el mal humor y la cara, como digo en el espectáculo, como dice uno de los la abuela, que es española, y esto es un dicho que lo decía mi abuela, de cara de bragueta fraile que tiene ese, no, ir serio, serio por la vida, ¿viste? Y se cree que la gente, ¿viste?, porque es seria, tiene más credibilidad en el mundo. Y no es así, no es así. La gente simpática atrae, la gente seria, le escapamos. Exacto. Es la energía positiva, energía negativa. Exactamente. Claro. Y uno puede elegir. Sí, aparte, viste, unas dos personas pueden ser muy muy parecidas en un oficio, pero la persona que tiene un semblante alegre, distendido y con paz y alegría, es como que pega más, ¿no? Como que es más deseada, es más, sienta mejor. Yo no creo que la gente tenga más ganas de acercarse a alguien que está permanentemente gritando, agrediendo, que está con mal humor. Yo creo que la gente se acerca a la gente que está por lo menos con una sonrisa, que está mejor, ¿no? Sí. No sé, y aparte, eso es lo que yo veo. Aparte, en estos momentos tan duros, económicos y sociales, está bueno también reírse, ¿no? Bueno, está bueno, no, deben. Deben. Sí. La gente debería tomar conciencia de lo importante que es reírse. Porque reírse no es burlarse. Reírse es poder soportar la vida, porque la mochila la vamos a llevar siempre. Sí. Los problemas los llevamos siempre. Yo tengo problemas, como tenés vos, como tiene todo el mundo, como tiene el que se la pasa llorando y diciendo, ay, porque mis problemas son únicos, nadie tiene tantos problemas como yo. Todos dicen, los que les encanta hacerse los sufridos, ¿viste? Las víctimas. Esa gente que le encanta mostrar, ¿viste?, que sufre mucho. Se cree que por eso es muy importante. Y justamente habla de una pobreza espiritual. Claro. Y yo me dedico más a la gente y a formar gente con riqueza espiritual. Lili, ¿por qué no nos comentás un poquito acerca del Taller de la Risa? Bueno, el Taller de la Risa es un curso de 8 encuentros que está basado en juegos y técnicas teatrales, cuyo objetivo es fundamentalmente volver a hacer que renazca ese niño interior que todos tenemos y que es el que juega, el que se divierte, el que se ríe, el que no tiene vergüenza, y volver a rescatar esas cosas que son tan naturales y tan sanas, y no ir volviendo a lo que te decía antes por la vida haciéndose el serio, porque se creen que haciéndose el serio van a triunfar más. Ese perder el miedo al ridículo es la capacidad de ver el lado positivo de las cosas, el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, y borrar los no, ¿no? Y llevar una vida donde no existan los no. Muy bien. Porque hay gente que lo primero que te dice, no puedo, no sé si, no me digas no, hacelo. Entonces hay gente que se queda en silencio así como vos, pensando cómo se hace, pero se puede. Yo lo he comprobado con una señora de 70 y pico de años que llegó el primer día y diciendo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no, le digo, vos podés y vos servís, y yo te voy a demostrar cómo podés y servís. Dejó de decir no, y lo que me ha agradecido esa mujer, y lo feliz que está por todos los cambios que ha hecho, y lo orgullosa que yo me siento de haber logrado cambios a esa edad, porque generalmente es más fácil hacer cambios cuando uno es más joven. Claro, tal cual. Uno ya tiene más edad y tiene características ya mucho más fuertes y arraigadas, sí. Es más difícil los cambios. Bueno, los cambios que hizo esta mujer son impresionantes. Bueno. Y eso a mí me llena sumamente de orgullo y muy gratificante, ¿no? Me hacen dar cuenta de que estoy en el camino correcto, porque yo hago a la gente feliz y no la hago sufrir como nos hacen sufrir otros. Claro, vos sentís como, Lili, que es tu misión en la vida esto de llevarle la alegría. Es mi misión en la vida, no hay duda. ¿Crees en eso, de que venimos acá para una misión? No, estoy totalmente convencida. Claro. Todos tenemos una misión en la vida. ¿Y cuándo descubriste? Hay que descubrirla, ¿cuál es? Exacto, ¿y cuándo descubriste esto? Con la madurez se descubre. Vos tal vez sos muy chiquitita todavía, Y te falta un camino por recorrer. Pero yo descubrí que mi misión era hacer reír a los 50 años. Ah, mirá vos. ¿Y antes qué hacías? Antes hacía cosas, era maestra, daba clases, hacía teatro, trabajaba en televisión, pero siempre haciendo reír, pero nunca fui consciente. Y fui consciente cuando empecé a desarrollar mi parte espiritual. Ahí fue el quiebre. Cuando uno trabaja con la cabeza miente, la cabeza te tira para atrás. El que no te tira para atrás, ese es el corazón. Claro, lo que uno siente. Y el que quiere concurrir a los talleres de la risa, ¿cómo puede hacer? Bueno, hay una página web que la pueden visitar, que es www.tallerdelarisa.com.ar. Allí está todo explicado. Acabamos de comenzar el miércoles pasado, pero se pueden sumar al próximo miércoles. O sea, si hay alguien que le está interesando esto, puede llamarme. Están todos los teléfonos, está todo en la página web. Es www.tallerdelarisa.com.ar. Y si ponen Taller de la Risa, sí, de Liliana Pécora, sí, sale enseguida la página. Ah, genial. Buscándolo en algún buscador. Exacto. Y así se comunican conmigo y se vienen y se suman al grupo, que te vuelvo a decir, son 8 encuentros, que terminan con una salida a la calle a regalar besos, abrazos y narices rojas y alegría a la gente que está caminando por la calle y con cara tristonia. Lili, genial. Lo último que te quería preguntar, si tuvieras que elegir un libro, ¿qué libro es el que más te gusta? Un libro, soy muy mala lectora, pero... ¿Entonces una canción? Un libro que leí hace mucho y que me gustó muchísimo y lo volvería a leer es Lo que sé de mí, de Shirley MacLaine, que es cuando ella justamente hace el cambio y entra en la espiritualidad, por eso me pegó tanto. Claro. ¿Una canción? Una canción, Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat. ¿Y una película? Una película, Gandhi. Ah, qué tierno. Bueno, Lili, te agradecemos un montón. Bueno, tenemos que aclarar que tu obra Mujeres de 60 está en el Teatro La Comedia, en Capital Federal, Rodríguez Peña, 1062, los viernes y sábados a las 21 horas, ¿no? Exactamente. Y hay descuentos a las 9 de la noche, y no se la pierdan porque realmente es una obra que no solamente, vuelvo a decir, es para mujeres de 60, los hombres la pasan bárbaro porque como no le damos palos a los hombres, se divierten muchísimo. ven a sus mujeres, a sus ex-mujeres, sí, a la actual, a la anterior. y las jovencitas que acompañan muchas veces a sus madres se matan de risa porque, primero, se ven identificadas en alguna de las dos hijas que hago. O ven a sus madres y se matan de risa. O ven. Y como me dijo una chica el otro día, que me gustó mucho porque esto llamaba reflexión, me dice, ¿sabes qué me quedé pensando viendo la obra? ¿Qué tipo de mujer quiero ser yo cuando llegue a los 60 años? Mirá vos, sirvió para reflexionar. Me provocó una emoción impresionante porque dije, bueno, qué bueno es hacer reflexionar y fundamentalmente a la juventud. Una genia. ¿Y esto va a estar todo octubre? Todo octubre seguro. Noviembre no sé, porque en noviembre no sabemos si el teatro sigue, si no sigue. Pero octubre es todo seguro. Genial. Octubre. Bueno, Lili, te agradecemos un montón por estar acá en SOS Mujer. Sos una genia, una grosa. Muchas felicitaciones de parte, gracias, de todas las, amor, mujeres argentinas. Gracias a ustedes y bueno, que todos podamos darnos cuenta que la vida es mucho más sencilla de lo que nos imaginamos, que hay que desdramatizar la vida, que mochilas tenemos todos, cruces tenemos todos para cargar, pero todo depende de cómo uno lo lleve. Sí, a reírse. Con optimismo se la lleva mejor. Bueno, con una sonrisa pesa menos. Gracias, Diosa. Beso grande. Un beso. Chao, chao. Bueno, esperemos que les haya gustado esta linda nota. No dejen de verla, ¿eh? Mujeres de 60 en el Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062 Capital Federal, viernes y sábados a las 21 horas. Y pueden entrar a su página web de Lili Pécora, www.tallerdelarisa.com.ar. Nosotros nos vamos a un tema y venimos con más SOS Mujer. Noches desvelado y un vino francés avinagrado. Cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría. Pero la mañana es corta y la mía terminó. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado a tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Cinco fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas. Cinco marcas en la cara con un solo beso despiadada. Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego, mi reina, si es para besarme, no vuelvas, mi amor, a invitarme. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos. Segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado a tener que estado.